Construye. El micrófono para los héroes sociales. Un día cualquiera en Santa Gótica de Querétaro. Droguin estaba chateando mientras Batman lo veía con cierta curiosidad. ¿Y qué haces, joven maravilla? Estoy en mi cara libro posteando las noticias, Batman. ¿Qué dijo? ¿Pero qué cara? ¿Y cómo logras eso, mi pequeño amigo? ¿Cómo logras estar posteando unas noticias? Santo Twitter revelado, mi querido ciudadano. ¿Qué no sabes que ahora podemos romper los contenidos de los medios y colocar ahí nuestras noticias e información? ¡Oh, oh! ¡Por el modem de Slim! ¡Cuéntame más, muchacho! Recontra wikis y podcasts, mi querido hombre murciélago. ¡Con las tics! ¿Tics? ¿Qué no son esos que tienes tú cuando te cierras muchos los ojos y te dan como calambres y cosas? ¡No! ¡Tics! ¡No tic! Las TIC son las tecnologías de la información y la comunicación, como el internet, el celular o tu iPod, Batman. ¡Ja! Lo sospeché desde un principio. Recaspitas internautas hasta que lo captas. Esas tecnologías las usamos en la Baticueva o en el Batimóvil para combatir el mal. Solo que ahora mucha gente las usa para comunicarse, para compartir ideas, información o para participar activamente en temas sociales. A ver, ven aquí y explícame bien eso. O sea que la gente no protesta ya en Plaza de Armas o marcha por Zaragoza. ¡Recorchiora y flan, Batman! No se trata solo de eso. No has entendido nada. Lo que pasa es que con los usos sociales de las tecnologías de la información y comunicación, se puede y se está generando que nosotros como ciudadanos de Ciudad Gótica podamos interpelar a nuestras autoridades sobre sus acciones, planes o falsas promesas como esa de bajarle el precio al camión. Por la Facebook de tu madre maravilla. ¿Así es como se participa sin estarlo? Santas bicentenarias cosas dice, hombre murciélago. Es estar ahí, pero de otra forma. No se trata solo de chatear como tú siempre dices que hago, o postear cosas, sino de intervenir en el espacio público con ideas y propuestas. ¡Por el poder de Google! No tenía ni la menor idea. Y todos lo pueden hacer, cuéntame. Lastimosamente no todo es en infinito, Batman. Porque el servicio es caro y no todos tenemos acceso a internet. O no tenemos computadora como la que tenemos en la Baticueva. Pero sí es un fenómeno que está creciendo mucho. Por ejemplo, en Ciudad Juárez o Reynosa, esas ciudades que no entramos por el narco, pues la gente está formando cinturones de seguridad en Twitter para avisar a la gente que no pasen tiroteos o enredadas. Ya ves que para los militares, peatones o estudiantes son sicarios. Y no se diga de los encapuchados como nosotros, Batman. Por eso nosotros andamos aquí medio segurilis. O se hace que por las TICs o estas tecnologías de la información y la comunicación, podemos incrementar nuestra capacidad ciudadana. ¿Es eso lo que estás diciendo, héroe mozalbetesco? Afirmativo 10-14, mi Batmans. Solo falta que nos decidamos y dispongamos a tener menos face, más book y mucho más ganas de participar. Pues de nada sirve tener el acceso a las tecnologías si no las usamos o las apropiamos para promover acciones o denunciar atropellos. ¡Santas machincuepas, ciudadano comunicacionales, joven maravilla! ¡Wow! ¿Y cómo le puedo hacer yo? ¡Santas ondas radiales y comunicativas! Pues solo ponle en el 89.5. Ahí en la cabina te dirán cómo hacerle. ¡Muchacho maravilla! Me parece muy bien. Entonces, échale un grito a la Tonis para que nos sintonice. Y así, nuestros encapuchados héroes sintonizaron el 89.5 FM Radio WAC para saber cómo participar y hacer uso de los medios de comunicación en pro de la ciudadanía.